Es la banda del campamento del Centro Cultural Comunitario de Teotitlán del Valle, Oaxaca. Yo podría decir que la banda simplemente es un conjunto y una suma de energía positiva. Pues realmente tenemos una amplia gama de edades. La fortuna que tenemos que es de que contamos de niños desde los 10 años o 12 años, ¿no? Y yo creo que ya tenemos también niños más grandes de que unos 70 años. Rapsodia Mixteca. Thank you. Thank you.